Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Fernando, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenos días a ti y a toda la audiencia imprescindible de Radio Centenario. Hoy podemos decir, gracias a la ciencia, en todo el mundo. Sí, es verdad, también. A todo el mundo y, por supuesto, a los compañeros que están en el estudio central de la Centenario en esta fría mañana donde tenías que haber dicho, una vez más, pero no lo haces nunca, que el sol salió para iluminar el entreacto. Bueno, acá en el centro no salió. Sí. Lo estamos esperando todavía. Yo estoy a 22 cuadras, exactamente medidas, porque camino para no tomar el caro ómnibus de Montevideo. Claro. Y te diría yo que a las 11 en punto hubo un golpecito de luz para iluminar nuestros comentarios, comentarios sobre cine, teatro y ainda más que hacemos en La Imprescindible todos los viernes y que por suerte se repiten y se repiten a toda hora en la mejor radio del país. Bien. Muy bien. Tenemos una propuesta interesante para compartir, ¿no? Sí, ya que hoy vamos a hablar de la película Pax in Lucem, o sea, Paz en la Luz, dije, vamos a usar un poco el esquema del amigo Torres García, ese gran pintor, y sobre todo, diría yo, intelectual, educador que tuvimos, y vamos a conversar, sí, pero al revés. En general nosotros siempre estamos con lo que hay en cartelera para ver al comienzo de nuestro espacio cultural. Y bueno, vamos a conversar con la parte crítica, porque a veces cuando al final llegamos a la crítica estamos un poquito cansados y nos olvidamos de algunas apreciaciones que luego nuestros oyentes nos señalan con brutal calidad. Así que comenzamos hablando de las pelis que nos importan, que nos interesan. Y bueno, sin duda alguna hay una film que no ha tenido mucho éxito por parte de colegas de la prensa especializada. No sé cómo han dado de público realmente, tengo la sensación, porque yo la vi en cine, que a la gente le resulta un poquito árida, la película lo es, se llama Club Cero, es un film de Jessica Hostner, es una película obviamente que proviene del mundo europeo, proviene de países, está producida por países como Austria, Reino Unido, no únicamente Inglaterra, sino que todo, Reino Unido, Alemania, Francia, y yo me atrevo a decir que también acá debe haber entrado influencias y dinero de Dinamarca, o por lo menos de la zona donde están los daneses. Es un film que yo recomiendo a todo ese mundo de psicólogos, psicopedagogos, psiquiatras, médicos, etcétera, por supuesto que sí, queridos colegas del mundo de la salud, pero también a los padres, y a muchos jóvenes, ¿verdad? A muchos adolescentes. Cuando yo la vi, había mucho público joven, por suerte, viendo esta película, donde la actuación de la actriz llamada Mia Wasilowska, que hace de una maestra, la señorita Novak, es una maestra que se une a un equipo de una escuela de la alta clase social, o de la clase social mejor remunerada en Austria, de gente rica, por así decirlo, con estupendas casas, edificaciones, con un diseño arquitectónico realmente maravilloso, y que mandan a los hijos a un colegio de cierta élite en esa zona, digamos, del norte de Europa. Y ocurre que ahí, bueno, como tienen todo ya resuelto en sus vidas, la mayoría de ellos, hay algunos becados que ya no tienen toda la vida resuelta, por cierto, cuyas madres son trabajadoras y se nota que vienen de una clase más popular, todos ellos se quedan admirados, como ocurre bastante en esa edad de la vida, por una señora profesora que los invita a meterse en este nuevo mundo, Marcelo, de la dieta, de respirar, que en la respiración está todo el alimento, de la concentración, de la meditación, del rezo, no sé muy bien a qué, pero rezan ahí, y se arma un grupito que tiene como meta, mirá qué fantástico, dejar de comer, o sea, llegar a un punto en el cual, podemos alimentarnos de energías cósmicas, de alimentos que están en torno a nosotros, a energías que están en torno a nosotros, y podemos vivir sin comer. Algo que la mayor parte de los latinoamericanos y también de los africanos están ya entrenados, ¿verdad? Vivir prácticamente sin comer porque no tienen plata para comer. A estos les sobra la plata. Y entonces agarran para ese lado porque la locura no tiene fronteras, no tiene ideologías, ni tiene tampoco ningún tipo de tiempo histórico o territorio. Y bueno, ahí se arma este grupo que obviamente, como se estarán dando cuenta de todos los oyentes, tiene una cosa que involucra al mundo de la anorexia, una enfermedad y la bulimia que estuvieron de moda hasta hace unos años. Ahora bien, está de moda hablar del autismo. De hecho, hay películas y series también de diferentes países que siguen abordando la temática autista, puesto que hay un aumento del síndrome del espectro autista, tal cual se debe definir y tal cual se definió en 1940 y tantos, por Leo Kanner. Hay un aumento del autismo en el mundo, y entonces los libertistas empezaron a escribir sobre esta temática. Pero acá lo que hay es este grupo, que termina siendo una mini secta, que desaparece. Esta desaparición nos lleva a pensar que obviamente esto de vivir sin comer nos lleva a la muerte, ¿verdad? Porque es una meta imposible, plagada de omnipotencia y de locura. Como muchas veces está llena la locura, ¿verdad? Llena de omnipotencia, de esa cosa de no tener límites y poder hacer todo sin el debido conocimiento o entrenamiento. Bueno, este film es un film, digamos, despojado. Por momentos tiene un lenguaje hasta televisivo. Utiliza mucho el zoom en ciertos acercamientos a los personajes centrales. No hay grandes vistas ni escenas espectaculares en sentido de uso de cámara fotográfica o despliegue fílmico especial, experimental, pero el cuento, la historia sórdida, por momentos un poco, diría yo, como lúgubre también, donde los personajes se van poniendo cada vez más delgados, van cayendo en una especie de tristeza muy similar a lo que son los cuadros de Incipiens de la melancolía o de la psicosis unipolar afectiva, nos va llevando a meternos en un mundo muy, muy, pero muy complicado, y nos devela la oscuridad del inconsciente humano, que reitero, no tiene fronteras. Es una película altamente recomendable para todos. Lamentablemente, los buenos títulos que se están estrenando desaparecen rápidamente de cartel. Esto quiere decir que los tiran nada más que a dos funciones, en diferentes horarios, diferentes barrios, o lo que es peor, los tiran para la trasnoche. Club Cero va en dos salas en esta semana. Está el film que recomendamos tal vez como de lo mejor del año. Van en Live Cultural Alfabeta a las 4:30 de la tarde y en Cinemateca a las 21:25 horas. Imagínate salir hoy de allá, de la zona de Cinemateca, donde corre el viento por la calle Florida, por Andes, en fin, a las 23:30 es muy complejo si no tenés un muy buen auto, dado que el sistema de transporte uruguayo no siempre da en la mecha con el horario. El film, además, debo aclarar y advertir a la gente que tiene escenas bastante crueles. Sobre todo cuando, al mejor estilo de los cuadros de la bulimia y anorexia, los partícipes, 6-7 partícipes de esta secta de jóvenes, secta informal, por cierto, sin ideología básica de fondo, sino que muy al estilo de los que está de moda ahora, ¿verdad? Llega un momento en el cual se comen su propio vómito, ¿verdad? Escenas que están muy, muy, muy bien captadas. Y también hay una escena en donde, hay como un romance entre una chica y un chico, y él la deja a ella porque tiene olor a comida. Y eso le da bastante asco. Bueno, todo esto es evidentemente muy, muy bizarro, propio de los comienzos de una psicosis grupal o psicosis colectiva. capítulo realmente, realmente muy útil diría yo, que no quiere felizmente enseñar, no tiene esa cosa pedagógica que a veces tiene algunas películas en el arte, pero que indirectamente nos lleva a eso. Si no tienes ninguna pregunta, Marcelo, continúo. Continuamos. Y te la recomiendo. Bárbaro. Realmente, mira que es de lo mejor, realmente, de lo más sólido, además, del año. Uh-huh. La tienen clarísima la propuesta. Habrá un comienzo, hay un desarrollo, hay un fin. Y un fin que deja expectantes a muchos. Y donde, donde es interesante, porque la película nos muestra que a veces la gente de origen más humilde, aquellos que han tenido que laburar día a día por el puchero, sus hijos se dan cuenta más rápidamente cuando los grupos sociales, las instituciones educativas van cayendo en una suerte de mini o micro locura. Así que recomendamos este Club Cero, ¿no? Título además original, por suerte, de la película. Nos vamos a Uruguay, ¿te parece? Perfecto. Como siempre decimos, está en auge el documental uruguayo. De hecho, hoy se está estrenando otro documental más de los hermanos Ponce y León, pero que vamos a advertir en un ratito. Pero también llegó la semana próxima pasada la película Paz en la Luz. Ustedes hicieron una larga entrevista, sí, al director. Yo la pude escuchar, por suerte me lo acercó la excelente productora que tiene Mañanas de Radio, que es Blanca Rodríguez, nada que ver con la que está en la televisión, que hoy se va. Está dirigida por Emiliano Massa de Luca, al cual ustedes, si yo no me equivoqué, lo entrevistaron. Sí, sí, exactamente. Muy bien. Lo tenemos acá, vino al estudio en vivo, conversamos un rato con él. Vi que estaba en vivo ahí, muy contento. ¿Fue de pañuelo? ¿O no? No. ¿Llegó el pañuelito? No. Está. Emiliano Mazo de Luca y Alejandro Díaz Lallard, disculpen si me equivoco en la pronunciación, la señor Díaz, Alejandro Díaz, sería, ¿no? Básicamente, el otro no sé para qué lo agregamos. Técnicamente son los guionistas también de esta película, que está basada en esa obra fermental, para muchos, que fue Paz en la Luz. Como siempre digo, Marcelo, es importantísimo los títulos, ¿verdad? En la clave de todo en las películas, si es que uno tiene conciencia de la película que hizo, puede no tenerlo. En este caso particular, hay una cierta conciencia, ¿sí?, de lo que están haciendo y el objetivo y la misión central del film, que es, bueno, de alguna manera centrarnos en la obra de ese gran pintor reconocido a nivel de Iberoamérica, que fue Joaquín Torres García, que fue también un educador y un filósofo del arte. Creo que ahí estuvieron sus mayores méritos realmente, como educador, como filósofo de arte, como creador de pensamiento artístico, dentro de una línea de la estética pictórica que no es aceptada ni tampoco es del gusto de todos. En lo personal, Joaquín Torres García nunca me entusiasmó, me impactó, como sí lo han hecho otros grandes pintores uruguayos, sin ir más lejos, el maestro José Cunio, que no ha tenido esa trascendencia iberoamericana ni querido escuela, como lo hizo Torres García, pero que bueno, que su obra, desde el punto de vista emocional y afectivo, me llega muchísimo más, o por ejemplo la de Carlos Federico Sáenz, otro maestro indiscutible. No obstante, Torres, que pasó gran parte de su vida en Europa, de alguna manera trajo ese legado europeo e intentó compartirlo con los con los uruguayos, con las latinoaméricas, y tuvo una obra fermental. La película se basa en los pedazos del mural Paz en la Luz. No sé por qué la pusieron en este idioma, que viene a ser un idioma extranjero, sería como un latín, ¿no? Uh-huh. La pusieron en ese idioma el título, y bueno, intenta a partir de los fragmentos que quedaron del mural, que son 3 o 4 nada más, y la reconstrucción que hace una técnica en ese arte de la reconstrucción, que es tan difícil, e intentar acercarnos a la obra de este hombre que se perdió. La obra, lo fundamental de la obra de él, se perdió el 8 de julio de 1978 en la destrucción por el incendio del Museo de Río de Janeiro. Bueno, para aquellos que no saben nada de la historia, ni de Torres, acá tampoco van a entender mucho qué pasó en ese museo, por qué se incendió. La película no aborda ese tema. Al comienzo hay una cierta relación entre lo que podría ser Torres y el fuego, un niño y el fuego como constructor, pero también destructor de todo. Y bueno, y el bisnieto de él, el señor Alejandro Díaz, aparece muchísimo en la película relatando diferentes vicisitudes de Torres. un hombre al cual, por ejemplo, el gran Gaudí, el gran arquitecto y plástico Gaudí, le dijo en su momento en España, cuando tuvo su largo periplo en España y en Francia, que se dedicara a la educación, porque Torres García era un gran pedagogo, un gran educador, que ahí estaba su beta. Y yo pienso que sí, que la beta de él estuvo fundamentalmente en sus aspectos estrictamente educativos, más que como pintor, porque como pintor era muy racional. Quería llenarnos de mensajes, y el arte se desliza por otra vía, ¿no? Te va dejando mensajes, no te quiere llenar de mensajes. Dicho todo esto, sobre mi concepto sobre Torres, hay que decir que la película es un poco lenta, y esta vez creada para aquellos que ya entienden o han visto la obra de este maestro, hay que decirlo, maestro uruguayo, que creó, que nos permitió una vez más acercarnos al mundo a través de su vida, de su actividad, de su pensamiento. Tiene ese problemita que tienen muchos documentales, y es que tiene un ritmo que le falta potencia, que le falta ánimo, rigurosidad. Quedan espacios de mucha verbalización, ellos sienten que lo que están diciendo es muy importante y tienen que aparecer. Bueno, eso le puede parecer a quienes lo hacen, pero no tanto así a quienes están desconociendo la obra de este pintor, que celebra hoy por hoy su 150 aniversario, un artista moderno, y que tiene un hermoso museo ubicado en lo que es el comienzo de la Ciudad Vieja, e invitamos a que la gente vaya, lo frecuente, lo vea, puesto que es un museo de entrada gratuita, ¿verdad? Abierto a todo público con un digno horario. Dicho todo esto, entonces, pásenlos, es otro de los documentales uruguayos que está llegando a la cartelera con un movimiento bastante, bastante irregular en materia de la edición y el montaje. Y ahora, Marcelo, luego de un toque musical, dice el libreto que tenemos que pasar a hablar de lo que se estrena en nuestro país en este día de hoy, viernes 8 de agosto, helado de Montevideo. Al nacer era tan joven que no pude comprender las ventajas hemisféricas. Entrando por Sudamérica me puse el mundo al revés. Me puse el mundo al revés. Seguimos escuchando, Fernando. Gracias, Marcelo, por escucharme. Mira, hoy llega otro documental más llamado Hay una puerta ahí. Y la puerta que se abre es a través de las nuevas tecnologías que permiten que, bueno, un médico, un especialista en enfermedades terminales, se comunique con un individuo que está sufriendo una enfermedad como es el ELA y otras cosas más, por cierto, conjuntamente, y a través de la pantalla de una PC, de una laptop, bueno, van conversando y se van haciendo amigos, médico y paciente, paciente y médico, lo cual está muy bien que así sea, ¿verdad? Amigos, entre comillas, puesto que siempre está de por medio la investigación del síndrome que la queja el paciente. Pero bueno, se va dando una cierta amistad, una cierta comprensión humana que va más allá de lo científico. En este documental, hecho por los hermanos Ponce de León, donde muestra las grabaciones que hicieron en vida, tanto Fernando Sureda y Enrique Benito. El tema central tal vez está en tener una cierta piedad en aquellas personas que ya sabemos que van rumbo a la muerte, y bueno, y permitir que elijan su propio final cuando ellos quieran o cuando no soporten más la humillación y el dolor de la enfermedad. Es una película que tiene, a mi entender, algo de cine experimental, te diría, ¿no? Porque hace una película en torno al diálogo a través de las pantallas de dos sujetos con un tema muy bajón. Bueno, es una película de alguna manera difícil de ver, también difícil de digerir. Útil para aquellos que están, por suerte, lejos del mundo de la enfermedad crónica y terminal. Y bueno, es otro aporte más del cine documental uruguayo que, como verán, es muy, pero muy variado, ¿verdad? Va desde Torres García hasta, bueno, enfermedades terminales, y este no es el último que se va a estrenar documental uruguayo en este año. Dicho esto, vayamos a tal vez el título más interesante del estreno. Esta semana lo comentaremos el próximo viernes. Se llama La Trampa, buen título, por lo que hemos estado estudiando y leyendo, es una película de M. Night Shyamalan. Shyamalan, un individuo que es muy inteligente en contar historias que tienen gancho, todas tienen gancho, que tienen que ver con lo parapsicológico, los eventuales contactos con alienígenas, y en este caso en particular me parece que se acerca bastante a la obra del fallecido, del ex cineasta John Carpenter, que marcó toda una época, en un film que es policial, que tiene suspenso, en torno a un asesino multiserial, de estos que dos por tres aparecen en la prensa, sí. En un mundo que aparentemente es muy tranquilo, como es el mundo del desarrollo, de los países desarrollados, y que irrumpen asesinando a muchas personas. Bueno, esta película es, en fin, muy inteligente, porque tiene una vuelta de tuerca que no queremos explicar, aunque el autor te lo explica ya en la primera parte, de quién es el famoso asesino serial. Está, por suerte, en varias funciones, aunque siempre relegada hacia la noche, puesto que el cine para niños sigue siendo el que más se compra y también el que más se consume. Con lo cual, deja que películas de interés, como es el caso de La Trampa, quedan un poco perdidas en los horarios. Es lo que ha pasado, por ejemplo, con un título muy bueno llamado El Club de los Vándalos, del club de Jeff Nichols, que pasó a la trasnoche, una estupenda película sobre el origen de las bandas de los motoqueros o motociclistas, el viejo truco de las bandas de muchachos perdidos, sin mucho trabajo, sin mucho sentido en su vida, y que a través de una moto y las camperas de cuero logran reencontrarse e identificarse. Hay actuaciones magistrales, Jodie Comer, esa estupenda actriz, Austin Butler está muy bien, y todo, absolutamente lo que lo secundan, están bien, así que si pueden bajarla, como se dice ahora, gente que está de moda, ¿no? Bajé la película, ya la gente no va al cine, ¿no? Gente baja las películas, ¡buah! Increíble lo que está ocurriendo. Otro título que llega es Borderland. ¡Buah! Este es más bien para el carnaval. Una especie de carnaval, es un cóctel de, ciencia ficción, acción, comedia, dibujitos animados, no le falta nada a esta película, con buenos actores que la salvan, como Cate Blanchett y Kevin Hart, y bueno, sí, Borderland quiere decir la tierra, el límite de la tierra, y sí, esto es un límite entre muchísimos géneros, un compost armado para entretener y no mucho más realmente dentro de ese paquete general que se arma en esta película con mucha acción sin dolor, como siempre decimos, que es lo que está de moda. Por si fuera poco, llega a romper el círculo un drama romance. En mi época, no en tu época, Martín, diríamos que es la adaptación de una novela de Corín Tellado al cine, dirigida por Justin Baldoni, que también trabaja en la película. Sabes que la mujer se piró y le gustó mucho la novela, y arma esta historia de amor, donde chicos hermosos con chicas hermosas, todos muy bien maquillados, con muy buena pinta, bueno, que sufren los problemas típicos de el amor romántico y no mucho más allá de eso. Hay un reestreno también el día lunes para los iniciados en la magia, a eso de las 21 horas en Movie Center va Harry Potter y la piedra filosofal, no, es la segunda, es el cuarto, son todas muy parecidas la de Harry Potter, en realidad la historia de estos adolescentes magos, este caso particular es y la cámara secreta, Harry Potter y la cámara secreta, bueno, se están dando muchas reposiciones para ese público menudo, nocturno, que tiene tiempo para ir el cine a muy tarde en la noche. Dicho todo esto, entonces, ya vamos rumbo al final, queremos decir que se vienen importantes festivales de cine, por lo menos 4 o 5 en lo que va de este último tramo del año. Pero atención a las mujeres que nos escuchan, a las mujeres de todas las edades, puesto que a partir del próximo 18 de septiembre y hasta el 22 de septiembre, en Maldonado, Punta del Este específicamente, se va a dar la edición número 16 del Festival de Cine de la Mujer. único festival que existe en Uruguay dedicado por y para la mujer, con lo cual se está convocando, las autoridades están convocando a los directores y directoras que aborden temáticas relacionadas específicamente con lo femenino. No tienen por qué ser mujeres quienes dirijan o guionen, pero sí gente que hable sobre el tema de lo femenino, para poder participar en la competencia, tanto en corto como en largo metraje, que se va a realizar a partir del próximo 18 de septiembre, en apenas técnicamente 40 días a la fecha, en la capital turística del Uruguay, la ciudad balnearia de Punta del Este. Es un festival muy lindo, muy interesante, y es un homenaje también a las mujeres. Por otro lado, nos informan desde Buenos Aires que, con un éxito impresionante por parte de prensa especializada, se hizo la presentación de una película documental que va a dar muchísimo, pero muchísimo que hablar. Se llama Continuará, es de Fermín Rivera y de Emiliano Penelas. Los saludamos, nos alegra que a la prensa le haya gustado, ya la vimos, nos impactó realmente como título, que rinde homenaje al cine y nos explica un poco esta transformación de lo analógico a lo digital. Y finalmente saludamos a nuestro querido amigo y oyente Arireza Rufurgarán, que está muy activo siempre en redes, este iraní, que presentó en Cine del Mar una estupenda película llamada Ali versus Ali, que tiene que ver en algo con el boxeo y el cine de boxeo o boxeadores, puesto que rinde homenaje a la figura del gran Muhammad Ali, el Cassius Clay. Y le recomendamos a él y a la audiencia, si quieren ver cine sólido, sólido realmente, ¿no?, películas contundentes, con tramas bien narradas, que no intentan dar un final feliz, ni explicarte demasiado, darte moralinas ideológicas o educativas, no dejen de ver un film icónico que marcó todas las películas de boxeo que vinieron después, absolutamente todas, una película que del año de la década del 50, del gran John Huston. Se llama, acá encajaron el título de Ciudad Dorada. En realidad, de dorada la ciudad no tiene nada, porque es un bajón la ciudad, una ciudad de gente sin trabajo, marginal, en los Estados Unidos de Norteamérica. Se llama Ciudad Gorda o Ciudad Viscosa. Un título donde aparece por primera vez en la pantalla Jeff Bridges. Una actuación sobresaliente, no tanto las que hace después. Y bueno, de esa película, de ese, digamos, de ese árbol, ¿verdad?, salen gajos para todos lados, hacia Martin Scorsese, cuando hace Toro Salvaje, o mismo Rocky 1, que es la mejor, dirigida por John Avildsen en los 70 largos. Todo esto sale de este film Ciudad Dorada, que se lo recomendamos no solamente a Lideza, sino también a todo el público que nos está escuchando. Y con esto vamos redondeando. Bien. Estimado Marcelo, a menos que tú o Martín tengan alguna película para formularme. No. Yo escuchando atentamente y tomando apunte, como corresponde, como todos los viernes que hacemos lo mismo. Entonces decimos, todo está tranquilo en el Frente Oriental. Perfecto. Haciendo alusión a esta estupenda película bélica alemana, que hace un par de años permanentemente estábamos elogiando como lo mejor de la temporada cinematográfica, que no se estrenó en el cine, sino que se estrenó en las plataformas y que aún lamentablemente no ha llegado al cine. Amigos, nos vamos, que pasen todos ustedes lo mejor que puedan, y te reitero, Martín, a 22 cuadras de la imprescindible tenemos sol para iluminar el final de este entreacto. Acá no entró, ¿No? No, acá no vino el sol para nada. En esta esquina, bueno, yo estoy con el grises. Mate sentado mirando el solcito, que está divino, por qué suerte. Se va a quedar un ratito nada más, estimada Ángeles. Pero bueno, hay que aprovecharlo. Sí. Es lo que tenemos. Bueno. Fuerte abrazo, pasen bien, hasta luego.